noche para la birria junto al mariachi, en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía. Más hermoso, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.